¿Alguna vez te has planteado objetivos al comenzar el año nuevo? ¿Y alguna vez te diste cuenta que se había terminado el año y quizás te habían quedado demasiado sin cumplir? No te preocupes, creo que a todos en cierta medida nos ha pasado, sin embargo, no todo está perdido. En el episodio de hoy te doy 9 más una clave para planificar tus objetivos de año nuevo basado en investigaciones psicológicas científicas. ¿Quieres saber cuáles son? Solo escucha. La Navidad es la época que te conecta con tus mejores emociones. Escuchas Te Invito a un Café, un podcast de desarrollo y crecimiento personal que te ayudará cada día a motivarte y enfocarte en aquello que deseas lograr. Y ahora contigo, Robert Sasuki, psicólogo, terapeuta y conductor de este espacio. Bienvenido a nuestra nueva temporada. Positiva y esos aplausos, damos inicio a este episodio número 337 del programa, del podcast Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Hoy es jueves 15 de diciembre del año 2016. Si todavía no tienes tu tacita navideña decorada con la temporada de Navidad, no has cambiado tu taza porque ya estamos en una nueva temporada. ¿Cómo va a ser que no has cambiado tu taza todavía? Pues ve corriendo por ella, porque vamos a comenzar este episodio con un contenido que estoy seguro te gustará mucho. Pero antes, síguenos en las redes sociales, Twitter, Instagram, LinkedIn o Facebook como Rob Sasuki. Es R-O-B Sasuki. Se escribe con E, pero se pronuncia con I. En este episodio, a continuación, vamos a escuchar la canción motivadora del día para que empieces a recargarte positivamente. Por igual, escucharemos la frase con cafeína, esa reflexión que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona. El tema central de este episodio, las 9 más una claves para planificar tus objetivos de año nuevo y la idea divertida del día. Recordarte, como siempre, que en robertsasuki.com/premium encontrarás nuestros cursos de desarrollo y crecimiento humano y profesional. Actualmente tenemos 20 cursos con acceso ilimitado disponibles para ti las 24 horas, los 7 días de la semana. Y bueno, esta temporada se presta para aprender cosas nuevas porque estamos dando cierre al año y hay cosas que se pueden aprender para comenzar a aplicar en el año que viene. Y bueno, hay personas que están de vacaciones, como yo, que comencé mis vacaciones el día de hoy, que pudiéramos aprovechar para aprender cosas nuevas. Y yo lo estoy haciendo. De hecho, me inscribí en algunos cursos para avanzar un poquito más. Hoy tenemos una nueva clase de nuestro curso de motivación personal, la cuarta clase de este curso. Hoy vamos a evaluar la automotivación. Hoy vas a evaluar tu automotivación. En eso consiste la clase del día de hoy. Y bueno, recordarte que suscribiéndote a nuestro Club Premium no solamente tienes acceso a todos los cursos, sino también a los materiales utilizados en las clases, en cada una de las clases, descargables. Podrás participar de contenido exclusivo. Ya esta semana, no termina esta semana sin yo colocar ahí los libros de mi biblioteca virtual o digital para que puedan tener acceso a esos documentos. Bueno, y muchísimos otros beneficios más y lo mejor de todo, por menos de lo que te cuesta un café al día. Y si te suscribes por 6 meses al Club Premium, tienes un mes gratuito. Y si te suscribes por todo un año, tienes 2 meses gratuitos. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Pásate por robertsazuki.com/premium y suscríbete. Y bueno, siguen los mensajes de voz. Yo estoy feliz. Qué bueno que es así. Vamos a escuchar el siguiente mensaje de voz. Robert, ¿qué tal? Te saluda Henry Vicente desde Guatemala. Soy seguidor de tu podcast. Pues te quiero agradecer ahí todo el esfuerzo que has hecho por transmitirnos del conocimiento que has recibido, y realmente ha sido de mucho valor todo lo que nos enseñas. Gracias de verdad por ese gran esfuerzo. Te animo a que continúes haciéndolo, ya que pues eres un gran líder que influye con sus enseñanzas a mucha gente, seguro que alrededor del mundo. Sigue adelante y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Henry, por tus palabras, por tu mensaje, de verdad que nos inspiran. A mí me motivan muchísimo estos mensajes. Yo me emociono muchísimo cuando estoy preparando estos temas y escucho cada uno de estos mensajes. Y a ti que todavía no has enviado tu mensaje de voz y que siempre escuchas este programa, te invito a hacerlo. En cualquiera de las páginas o secciones de robertsazuki.com tendrás una pestañita roja llamada mensaje de voz TIUC, donde solo tienes que presionar un botón Start Recording o comenzar a grabar. Inmediatamente tienes hasta 90 segundos para dejar un mensaje de voz que luego yo publicaré. Déjale el mensaje a todo el mundo que escucha, porque no sé si te has dado cuenta que desde que comenzamos esta temporada navideña, todos los mensajes que hemos escuchado son de diferentes países. De hecho, no hemos repetido un solo país. Qué interesante. A ver si por ahí alguna persona de Rusia, que es fiel oyente de este programa, que quizás no habla mucho español, pero utiliza este podcast porque aparte de que le sirven los temas, también pues aumenta o practica la fluidez del idioma español. A ver si esa persona nos deja un mensaje de voz. No lo sé. Habrán personas en China, en Japón, que escuchan Te Invito a un Café. Déjanos tu mensaje en robertsazuki.com. Y bueno, no puedes perderte todo el contenido de este episodio. Vamos a iniciar nuestro itinerario en este preciso momento. Escucha y disfruta. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come. All I want for porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Nosotros tenemos que ser una luz para los demás, no una oscuridad para los demás. Rigoberta Menchú. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Las 9 más una claves para planificar tus objetivos del año nuevo. Y bueno, el tema anterior que corresponde a este ciclo de los jueves, recuerda que los jueves en esta nueva temporada vamos a estar trabajando en base al tema de evaluación, revisión de las metas de este año y la planificación de metas u objetivos del próximo año 2017. Y el tema anterior del jueves pasado, del episodio 333, fue sobre preguntas reflexivas para evaluar las metas del año 2016. Hicimos todo un insight, todo un análisis personal sobre cómo nos fue este año, si planificamos bien, si no planificamos, qué pudo haber pasado, si no logramos alguna de las metas, qué logramos, qué logramos. Y bueno, en el día de hoy vamos a centrarnos en hablar sobre los objetivos del nuevo año. Te voy a dar algunas claves muy puntuales que están basadas en investigación científica, psicológica, en algunos elementos de la programación neurolingüística para preparar los objetivos, preparar objetivos para el nuevo año. Y esto es importante hacerlo porque creemos que es muy fácil tomar un papel y sentarse a escribir lo que se quiere como si fuese una carta a Santa Claus o a los Reyes Magos. Como si el mundo va a conspirar de repente, yo haciendo mi lista, para que todo eso que está ahí se cumpla. O sea, no existe esa realidad. En la realidad no existe nada de eso. Eso es muy bonito en otro sentido, en otro momento. Pero en la realidad no basta con tú plasmar por escrito lo que quieres hacer. Hay que comenzar a hacerlo. Pero no es tan fácil comenzar a hacerlo. Es mucho más fácil planificar, escribir metas y objetivos que empezar. Bueno, eso se debe a muchos factores que ya hasta cierto punto hemos mencionado aquí. Los reforcé esos factores en el webinar de hábitos positivos. Hablé también de eso en el webinar de motivación. Hoy vamos a dar claves puntuales que tienen que ver con todo eso para planificar objetivos reales, realistas, objetivos con los pies sobre la tierra y que de alguna manera u otra sean fáciles para comenzar el próximo año. Bueno, la clave número uno que te doy para planificar tus objetivos de nuevo año es que escribas tus enunciados o tus objetivos en positivo. Hay personas que, por ejemplo, dicen, yo quiero dejar de fumar. Quiero dejar de fumar, pero ese enunciado lo mejor es decir, bueno, yo quiero lograr vivir más saludable. Es diferente a decir yo quiero dejar, en vez de yo no quiero esto para mi vida, yo no quiero fumar el año que viene, tú puedes decir yo quiero vivir más saludable. Porque es importante hacer estos o escribir o redactar estos enunciados en positivo porque para el cerebro es mucho más fácil de asimilar o enfocarse en objetivos positivos que en objetivos negativos. Si tú fumas ahora, el cerebro sabe que aunque conscientemente tú sabes que no es bueno fumar, pero al cerebro le causa cierto placer, por lo cual estás fumando ahora mismo. Si tú reniegas de ese placer, el cerebro no lo va a aceptar. Y por más que tú digas, yo no quiero fumar el año que viene, el cerebro te dice, sí vas a fumar porque fumas hasta ahora, te da cierto beneficio, cierto placer, una serie de ventajas, vamos a decirlo así. Y por más que tú digas que no, yo te voy a bloquear para que sigas fumando. Entonces no es decir, no quiero fumar, no quiero tomar alcohol el año que viene. Es mejor hacerlo en positivo y decir, yo quiero vivir una vida más saludable, una vida donde no hayan vicios, donde yo me sienta mejor físicamente, donde yo tenga mejor salud. No es lo mismo decir, yo no quiero comer tanto el año que viene, que decir, bueno, yo quiero el año que viene estar en mi peso ideal o lo más cercano a mi peso ideal. No es lo mismo decir, yo quiero dejar de ser pobre. Yo quiero salir de la pobreza, dejar de ser pobre, que decir, plantearlo como, yo quiero aumentar mis ingresos. No es lo mismo decir, bueno, yo quiero dejar de ser vago en mi tiempo libre o de ser perezoso. Yo no quiero procrastinar más, que decir, bueno, yo quiero poner en marcha un proyecto, yo quiero realizar tal o cual cosa. Es importante escribir el enunciado o el objetivo en positivo. Importante. Clave número 2. Toda la meta, todo el objetivo que te plantees para el próximo año debe estar bajo tu control. No puede depender de factores externos. No puede depender de factores externos. ¿Por qué? Porque cuando tú planteas tus objetivos bajo tu control, tú sabes lo que tienes que hacer, tú sabes que depende de ti y lo haces. Y es más fácil que te salga, es más fácil de lograr ese objetivo porque tú tienes el control de eso. Cuando hay cosas que no dependen de ti, entonces no hay certeza de que pueda ser, de que se pueda cumplir ese objetivo. Y como no depende de ti, tú no sabes si eso es realista o no. De hecho, no lo es. No es lo mismo tú decir, por ejemplo, yo voy a tener una nueva pareja el año que viene. Bien, voy a tener, objetivo, voy a tener una nueva pareja. Pero eso no depende de ti. Tener pareja no depende de ti. Depende en parte de ti, pero depende en parte de la otra persona. Ahora, si tú dices, en vez de eso, voy a salir a conocer gente, a conocer personas, es diferente. ¿Por qué? Porque la actitud y la actividad y el objetivo como tal depende de ti. Sal a conocer gente sin importar sin estar enfocado o pendiente en que vas a tener pareja, en que vas a encontrar pareja. Puede ser que encuentres pareja, puede ser que no. Pero si te planteas de forma más realista conocer personas, es más fácil de cumplir ese objetivo porque es muy real y no es tan complicado conocer gente. Entonces, no es lo mismo tú decir, voy a levantar, por ejemplo, quiero levantar 90 kilos de peso en el gimnasio y estar sumamente fuerte. No es realista. ¿Por qué? Porque primero, tú no sabes las condiciones físicas que tienes, tú no sabes si puedes, si tienes las condiciones físicas para poder hacerlo, es poco realista. Es mejor decir, yo voy a ir al gimnasio regularmente. Voy a hacer lo mejor que pueda desde mi condición física para tener un mejor cuerpo o para definir mejor mis músculos. Bueno, clave número 3. Ya dijimos clave número 1, enunciado en positivo. Clave número 2, la meta o el objetivo tiene que estar bajo tu control, no depender de factores externos. Clave número 3, establece tiempos para su cumplimiento, para el cumplimiento de cada uno de los objetivos. Lo reflexionamos, lo conversamos en el episodio 333. Una cosa es plantearse objetivos, pero objetivos que tienen que ser alcanzables en un tiempo determinado. Entonces es importante que establezcas tiempo para cada uno de esos objetivos. ¿Quieres desarrollar un nuevo hábito? ¿Quieres ir, por ejemplo, te planteas, bueno, yo quiero ir más al gimnasio? Bueno, pero eso, ¿qué es más al gimnasio? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Cuántos días a la semana? Bueno, yo quiero ir 3 días a la semana. Bien, pues entonces el enunciado o el objetivo debe estar escrito de esa manera. Quiero ir 3 veces o voy a ir, que no es lo mismo querer que hacer. Voy a ir 3 días a la semana al gimnasio. Bien. ¿Quieres escribir más? Bueno, voy a escribir por lo menos una vez al día. Voy a aprender a tocar guitarra. Sí, pero ¿cuánto tiempo le vas a dedicar a tocar guitarra? Yo tengo amigos que se han propuesto para el año que viene tocar guitarra. Y como saben que yo toco guitarra, quieren que yo les asesore. Yo tengo un libro que escribí a los 17 años sobre cómo aprender guitarra, un método, en 3 meses, por ejemplo. Y se los he mandado y yo les pregunto, ok, tú quieres aprender guitarra, pero ¿tú tienes el tiempo para dedicarle todos los días a practicar el instrumento? Porque no es tan fácil. Bueno, no, ahora mismo no, pero bueno, pues entonces hay que ser realista en el objetivo. Una cosa es lo que tú quieres lograr y otra cosa es que tengas el tiempo para hacer eso, para poco a poco ir caminando hacia eso. Pero es importante establecer tiempo para cada uno de tus objetivos. Clave número 4, determina tu conducta deseada. ¿Quieres tocar guitarra? Pero ¿qué tienes que hacer en términos de comportamiento para tocar guitarra? Bueno, tengo que tener soltura en la mano derecha, tengo que tener más fuerza en la mano izquierda, en el caso de que sea derecha para sostener los acordes, tengo que buscar un lugar apropiado para tocar guitarra, tengo que estar tranquilo, tengo que estar concentrado, tengo que estar enfocado para practicar. Todo eso debe estar detallado en cada uno de tus objetivos. ¿Cuáles son las cosas en términos de conducta que tienes que hacer para lograr ese objetivo? Pero debe estar bien detallado, bien descrito. ¿Por qué? Porque a la hora de tú tomar acción sobre ese objetivo, sabes lo que tienes que hacer. Ya estás preparado. No es lo mismo simplemente tener sobre el papel eso que quieres lograr si no sabes cómo. Al momento de comenzar, no sabes cómo. Vas a ir al gimnasio. ¿Qué tienes que hacer en términos de conducta? Bueno, tengo que inscribirme en un gimnasio. Tengo que visitar e ir al gimnasio. Saber dónde está e ir. Bueno, ¿qué hacer dentro del gimnasio? Puedes preparar todo eso desde ahora. Bueno, quiero ir a la bicicleta estacionaria. Quiero ir a la caminadora. Todo eso son conductas. Estamos hablando de conductas que tienes que hacer para cada uno de esos objetivos. Bueno, seguimos. Clave número 5. Objetivo motivador. Tienes que tener un objetivo que te motive realmente a lograr cada una de esas metas u objetivo. Valga la redundancia en este caso. Es decir, detrás de cada una de tus metas u objetivos para el año que viene tiene que estar bien respondida esta pregunta. ¿Para qué? ¿Por qué quieres bajar de peso? ¿Por qué quieres hacer ejercicio? Lo decíamos también en el episodio anterior. O sea, ¿tú quieres bajar unos kilos para que te vean bonito o bonita? ¿O para tú sentirte bien físicamente contigo mismo o contigo misma? Y ese para qué debe tener una respuesta hacia adentro, interna. ¿Cuál es tu propósito con ese objetivo en términos personales? ¿Para qué te sirve a ti? ¿Para qué te sirve a ti saber tocar guitarra, ir al gimnasio, no sé, cualquiera de las metas u objetivos que te propongas? ¿Para qué? Ese para qué debe estar plasmado en cada uno de los objetivos y ese es el motivo, ese es el combustible, esa es la, vamos a decir, la energía activadora o la razón activadora que va a lograr que tú te mantengas enfocado en ese objetivo. Es decir, en el momento en que tú sientas que perdiste de vista el objetivo, que no estás haciendo lo que tienes que hacer, tú vuelves a leer ese ¿para qué yo dije que quería lograr esto? Y si lo fundamentaste bien, entonces volverás a enfocarte en tu objetivo y seguirás haciéndolo. Pero si no hay una razón de peso, si no hay un para qué de cada una de esas metas, es imposible que las logres. Es imposible. Bueno, clave número 6. Tienes que tener todos los recursos necesarios para lograr cada uno de esos objetivos. O sea, recursos internos y recursos externos. Para ir al gimnasio, ¿qué necesito? Bueno, necesito ropa para ir al gimnasio, necesito el dinero para pagar el gimnasio. Si quieres aprender a tocar guitarra, recursos externos, ¿qué necesitas? Bueno, necesito una guitarra, necesito que más un manual o un curso o unos videos que me enseñen o una persona a la que yo voy a contratar para que me enseñe a tocar guitarra. Bien, recursos necesarios. Recursos internos. Bueno, para tocar guitarra yo necesito crear el hábito de tocar todos los días. Disciplina. Necesito disciplina. Necesito constancia. Necesito constancia. Necesito un esquema, no sé, necesito enfoque, necesito un espacio con poco ruido, no sé, hay muchísimas cosas que se pueden necesitar para cualquiera de los objetivos, tanto a nivel externo como a nivel interno. Pero es importante que tengas escrito, por escrito, en el planteamiento de tus objetivos, los recursos que necesitas. De hecho, te propongo crear una tabla. Si así lo quieres, pero tienes que escribirme y decirme lo que quieres la tabla para yo enviarla o para colocarla en las notas del programa. Una tabla donde están todas estas claves para que tú simplemente tengas que llenar la tabla con tus objetivos. Bien, pues yo de mil amores lo hago, pero si no recibo ninguna retroalimentación para crear la tabla, no la voy a hacer, porque quiere decir que entonces nadie la necesita. Una tabla donde estén todas estas claves. Pero bueno, tener todos los recursos necesarios. Tener todos los recursos necesarios. Clave número 7. Intención positiva. Intención positiva. Es decir, a ver, hay cosas que quizás tú quieras dejar de hacer para el próximo año. Que hábitos desagradables o poco saludables que tú quieres dejar para el próximo año. Me parece muy bien. Ahora bien, si tú tienes esos hábitos en este momento y sabes que son poco saludables, aún así hay cierto beneficio que recibe tu organismo o tu cerebro, que tu cerebro lo entiende como un beneficio, por el cual no has sustituido o no has eliminado el hábito. Bueno, te cuento desde ahora, ya lo habíamos hablado en el webinar de hábitos positivos, los hábitos no se eliminan, está científicamente comprobado. No se eliminan, pero sí se pueden sustituir, porque un hábito está compuesto de qué, de una conducta rutinaria y de una recompensa. ¿Por qué no se elimina el hábito? Porque una vez se establece un hábito, el cerebro siempre va a ir detrás de la recompensa. Siempre va a ir detrás de esa recompensa. ¿Por qué comemos como comemos en diciembre? ¿Por qué en Navidad? ¿Por qué comemos lo que comemos? No solamente el cómo, sino lo que comemos en diciembre. ¿Por qué repetimos esos platos tradicionales? Porque esa recompensa, ese sentirnos emocionalmente bien, esos recuerdos que nos evoca la Navidad a la hora de comer, son las que persigue el cerebro en esta temporada. Entonces el cerebro te pide esa comida de todos los años, esa bebida de todos los años y tenemos el hábito, ese hábito. Entonces, ¿qué pasa en este caso? ¿Cómo logro entonces sustituir ese mal hábito por un nuevo hábito? Bueno, puedes cambiar la conducta, la rutina de lo que quieres hacer, pero la recompensa tiene que percibirse igual por el cerebro. Es decir, si tú cuando tomas alcohol y tomas mucho alcohol y quieres dejar el alcohol, bueno, pues evalúa, primero evalúa cómo te hace sentir emocionalmente cuando tomas alcohol. Hay personas que sienten cuando toman alcohol que se desinhiben, es decir, que pueden hacer cosas que no serían capaces de hacer cuando están sobrios. Eso tiene una razón también científica, pero no la voy a explicar aquí. Bien, entonces tú tienes que buscar esa actividad que te provoque esa misma recompensa o esa misma sensación. Y esa actividad, entonces, al emitirla, al ponerla en práctica constantemente y traerte la misma sensación, ya el cerebro lo que menos le importa es cuál es la conducta que tú estás emitiendo. El cerebro solo quiere su recompensa y quiere ese placer que le hace sentir lo que sea que hagas, pero quiere esa recompensa. Entonces, para cambiar esas actitudes, para cambiar esos hábitos desagradables por hábitos saludables o positivos, pues entonces no cambies la recompensa, tiene que ser exactamente la misma, pero cambia la rutina. Por ejemplo, una persona que quiere cambiar hábitos alimenticios y se siente muy bien comiendo y le gusta la sensación de las cosas dulces, entonces puede sustituir el azúcar tradicional por otro tipo de edulcorante o de endulzante o de azúcar. Por ejemplo, le da más o menos el mismo placer, pero no estás recibiendo todos los malos y negativos beneficios que tiene el azúcar tradicional, que todos sabemos que es un veneno realmente. Bueno, seguimos, que me pierdo. Pero la intención positiva debe estar ahí. Es decir, siempre lo que yo quiero incorporar tiene que hacerme sentir como me haría sentir aquello que quiero dejar. Definitivamente tomarlo en cuenta esto. Clave número 8, tener siempre un plan B para cada uno de esos objetivos. Es decir, basado en esta pregunta. ¿Y si no puedo lograr ese objetivo de esa manera como lo he planteado? Aún teniendo los recursos, aún teniendo la motivación. ¿Y si no? ¿Y si se presentan obstáculos? ¿Qué hago? Eso es bueno que te lo plantees ahora, en este momento. ¿Qué vas a hacer? Escríbelo. ¿Qué pasaría si no puedo lograrlo de esa manera? Entonces yo puedo pensar desde hoy, diciembre, qué puedo hacer, qué plan B tengo, qué plan C hasta Z tengo. Porque si realmente tú quieres lograr algo en la vida, si tú realmente quieres lograr metas y objetivos, tú vas a buscar la manera. Entonces, ¿para qué esperar a que se presente el obstáculo para sentarte a pensar qué hacer diferente cuando puedes pensarlo desde ahora? Inmediatamente se presente un obstáculo que te impida lograr tu objetivo como tú lo tenías planteado, te vas al plan B y dices, ah, bueno, pero yo tengo aquí planteado que si no funciona de esta manera, puede funcionar de esta otra. Y persíguelo y cámbialo. Cambia las cosas para lograr el mismo objetivo. Siempre tener un plan B o más de un plan. Pueden ser hasta Z, todos ilimitados. Recomendación o clave número 9 para planificar tus objetivos de año nuevo, establecer fechas y puntos de control. Es decir, muchas veces nosotros emitimos o redactamos objetivos y metas y no los revisamos. Sabemos que están ahí guardados. De hecho, el cerebro ve el tema del establecimiento de metas o objetivos como una tarea que hay que hacer y listo. Y luego que tú la haces, el cerebro cierra eso y dice, ya. Hice lo que tenía que hacer. Se hizo lo que se tenía que hacer. No. Hay que establecer puntos de control. Y con fechas, puedes decir cada 2 meses, cada 3 meses, cada mes, cada semana, como quieras, voy a revisar mis objetivos y voy a evaluar qué tanto los he cumplido. Puedo hacer una escala y voy a evaluar cómo me fue en este mes y voy a ver cómo me va a ir el próximo mes. Voy a proyectar el próximo mes para no repetir los mismos errores para mejorarlo. Hay personas que se rinden cuando comienzan sus objetivos. De eso vamos a hablar en otros episodios. Porque se frustran, porque entienden que el objetivo debe estar logrado en el primer mes. Y lo he dicho siempre, o sea, esto de la vida es una carrera de resistencia, no de velocidad, y las cosas se logran poco a poco. Entonces, bueno, no es tan fácil como proponerse y querer hacer para que las cosas pasen de repente. Las cosas no pasan de repente. Bueno, y llegamos a las 9 claves y la última clave. Entonces, ¿cuál es? Revisar todo tu plan. Es decir, luego que lo tienes todo escrito, con todos estos puntos, todas estas claves desglosadas en tu plan. Fíjate que ya no es tan fácil hacer un listado de objetivos como 10 objetivos, 5 objetivos. No, de cada objetivo hay que hacer una serie de cosas. O sea que es prácticamente un tratado todo este tema de la planificación de objetivos para el año nuevo. Entonces ya como clave número 10 en este caso sería hacer una nueva revisión de cada uno de esos objetivos con cada uno de los elementos que te di. Evaluar, porque puede ser que alguno de esos lo escribiste en automático simplemente porque te hace sentir bien pensar en que puedes lograr eso, pero quizás no es muy realista, quizás no está en positivo, quizás esa meta o ese objetivo no está bajo tu control, no estableciste tiempos, no delimitaste o detallaste las conductas que tenías que emitir para lograr eso. No hay un para qué real o bien fundamentado. No tienes los recursos necesarios, internos o externos, y tampoco hay una intención positiva y solamente hay un plan. Bueno, entonces revisar, clave número 10, revisar el plan nuevamente. Y bueno, hasta aquí estas recomendaciones. Espero que te hayan servido de mucho. Yo te invito a que pongas en práctica esto, que lo pruebes. Te invito a probarlo si nunca lo has hecho para ver qué se puede lograr. A veces estamos en nuestra zona de confort, estamos en pensando en que las cosas son como creemos y bueno, desde ahora te digo que las cosas pueden ser diferentes. Solo ábrete a la oportunidad de probar otras cosas, a ver cómo funciona. Y bueno, si tienes alguna propuesta de tema en particular, si te gustaría proponer una canción, un libro, una idea divertida, lo que quieras, el mensaje de voz, pero en este caso en específico, si quieres escribirme, puedes hacerlo al correo hola@robertsazuki.com y yo con muchísimo gusto pues preparo todo eso que tú me digas. Y vámonos con la idea divertida del día. La idea divertida para el día de hoy es la siguiente. Hoy vas a leer un cuento sobre Navidad. O lo vas a leer para ti, si estás solo o sola. O lo vas a leer a tus hijos, si tienes hijos. O lo vas a compartir o a leer con tu pareja, si tienes pareja. Esa es la idea divertida de hoy. Si quieres compartir cuál es el cuento que vas a leer el día de hoy, puedes hacerlo, puedes enviarlo a nuestra comunidad en Facebook. Recuerda que tenemos un grupo llamado Podcast Te Invito un Café, donde te suscribes o donde te unes y puedes compartir todo lo que desees. Esa es la idea divertida para el día de hoy. Y llegamos al cierre de este episodio en esta nueva temporada de Te Invito un Café. Agradecerte como siempre por los mensajes que me dejas en todas partes. Gracias por tus reseñas de 5 estrellas en iTunes. Gracias por tus me gusta. Gracias por tus mensajes. Gracias por todo, por siempre estar ahí. No quiero, bueno, sí quiero desearte un feliz jueves, que lo pases súper bien con los tuyos, que disfrutes de esta temporada al máximo, que ya hoy estamos a 15 de diciembre, por favor, no puede ser, no puede ser, si ayer era primero de diciembre, pero bueno, y no quiero, ahora sí, no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte como siempre que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana viernes en un nuevo episodio. Chao.